medios que desechables en algún momento. Tres. Hablemos inicialmente del equilibrio que tú tienes. Y hago énfasis en la palabra equilibrio. Mire, tanto tiempo de estar reflexionando y respondiendo preguntas de periodistas de tal continente en el consultorio ético, he llegado a la convicción de que gran parte de la ética del periodista está asentada sobre su capacidad de equilibrio. Porque estamos constantemente fluctuando entre dos abismos, por dos extremos. La actuación ética supone la sabiduría de encontrar la línea media. Y eso es tan viejo como Aristóteles. Es uno de los axiomas que se manejan en ética y en filosofía. Virtus stat in medio. La virtud está en la mitad. Esa es una frase de Aristóteles. En este caso, el periodista se encuentra ante la obligación de entregarle a sus receptores un acceso a la realidad tal cual es. Tengan en cuenta que el periodista que ha asistido a una balacera, él tiene que contar esa realidad. Pero piensen que también hay distintas maneras de contar la realidad. Yo puedo hacer énfasis en aquel niño que cayó cuando una bala o una esquirla lo hirió en una parte vital. Pero yo comienzo mi relato viendo caer al niño. O yo puedo iniciar mi relato hablando: durante 3 horas combatieron los bandidos y las autoridades. Entonces ya es una cosa general. O yo puedo decir: los bandidos en esta oportunidad se mostraron más poderosos que la policía. Ese es otro enfoque. Y quien lo defiende va a decir, es que eso es lo que sucedió. Un momento, allí es donde está la clave. Lo que sucedió puede ser contado de distintas maneras, de acuerdo con tu intencionalidad. Toda información está hecha a la luz y bajo la presión de una intencionalidad. Y es de gran sabiduría para el periodista, cuando está haciendo una información, averiguar cuál es la intencionalidad que me está gobernando. Y de pronto vas a encontrar que la intencionalidad que te gobierna es hacer una información que sea muy leída y por tanto muy comprada. Y es la clave del periodismo sensacionalista. Pero de pronto también desechas esa intencionalidad que todos la podemos tener, alguna vez la hemos tenido en la vida, o muchas veces, la desechas y la reemplazas por otra. Voy a hacer una información que le sirva a los lectores y que le sirva a la sociedad. Cuando esa es la intencionalidad, entonces se escogen los enfoques, se escogen las palabras, se guía la sensibilidad del lector y finalmente se lleva al lector a mirar la cosa no únicamente con los ojos, los oídos, sino con la inteligencia. Uno de los ejercicios en los talleres que hago me llamó mucho la atención porque aprendí mucho allí y le proponía a los periodistas el siguiente ejercicio. Miren ustedes el cubrimiento de una bomba que explotó cerca del cuartel de la policía. Y ustedes tienen que hacer que las palabras que van a utilizar sean más poderosas que la bomba. ¿Cómo decir que las palabras pueden ser más poderosas que la bomba? ¿La bomba qué persigue? Primero, sembrar miedo. Segundo, desacreditar las instituciones. Tercero, notificar la llegada de un nuevo poder. ¿No? ¿Pero? y usted puede decirle sí o no a esas intencionalidades de la bomba. Pero usted con sus palabras tiene que lograr el siguiente objetivo: no difundir terror, no debilitar las vendas instituciones, no hacerle propaganda al nuevo poder. ¿Cómo lo hacen? Y ahí comenzaron las iniciativas de los periodistas que me dejaron admirado. Que se le ocurrieron cosas que a mí nunca se me habían ocurrido. Y una de ellas es la consideración, que puede ser el punto de partida para otras iniciativas. No le hable a los sentidos de la gente, háblele a la inteligencia. De eso, un periodista de televisión tiene una gran dificultad, porque la televisión tiene sobre sí la maldición de que solo le habla a la vista y al oído y muy pocas veces le habla a la inteligencia. El periodismo escrito por el contrario siempre le está dando la inteligencia, pero como utiliza, bendito instrumento, la palabra. Es de lo que se trata, es que tanto en televisión como en radio, como en medio impreso, yo esté dirigiéndome más a la inteligencia de la gente que a sus sentidos. Si yo comienzo mi texto diciendo olía sangre en el ambiente, un difuso olor a pólvora se esparcía por todas partes, que estoy haciendo estimulando los sentidos. Pero si yo, por el contrario, por tercera vez en los últimos 3 meses, un atentado terrorista estremeció Tatarán. Y ya estoy hablando estadísticamente, al fin y al cabo, y tú tienes las matemáticas y las cifras, y se abstrae. Esa sería una. Y allí está el equilibrio de que tú hablas. Es un equilibrio necesario. Por tanto, teniendo en cuenta que mi obligación es rehuir, desechar los dos extremos, o informar cero para que la gente no se perturbe, o informar 100% para que la gente se sienta espectadora de lo que sucedió, pero de puro estar presente allí no logra ver qué fue lo que realmente sucedió, el centro. Mirar el suceso en su conjunto, insertarlo dentro de un contexto, precisar los detalles y particularmente mirar las consecuencias. Es algo que encontramos cuando estábamos examinando los trabajos de la Fundación del Periodismo. El periodista vive preso en el presente. Mira, esto sucedió en este momento, miren, en este momento está pasando esto, y esto, y esto, sin pensar de dónde viene eso. Y sin preguntarse qué consecuencia va a tener eso. Los periodistas tenemos que perderle miedo al futuro. Quitarle el futuro de las manos a las brujitas que lo leen en el chocolate. Y entender que el futuro se lee cuando uno tiene buena información en el presente. Y la buena información en el presente se pregunta de dónde vienen los hechos del presente. Hola. Para entenderlo mejor. ¿Dónde se encuentra? Seguiríamos, pero creo que nos escasea el tiempo. Y la segunda pregunta viene un tema muy importante: ¿cómo fomentar esa participación ciudadana a través de la información y particularmente cómo utilizar esa información de cara a los niños? Que de veras que es algo en todos estos países nuestros que padecen violencia, una de las preocupaciones que más duelen es: y estos criaturas que están contemplando estas barbaridades del mundo que les construimos, ¿qué es lo que van a pensar de la vida y qué es lo que harán en el futuro? Y allí es donde se impone, ahí sí, una información que les dé todos los elementos que sean necesarios para que ellos tomen una posición frente a el crimen, el enriquecimiento rápido, la venganza, toda esa cosa negativa que se le está entregando a la sociedad en estos momentos. Y ya es cuando se impone un periodo muy inteligente. Esperemos que examine las consecuencias. Que sea capaz de abrir los ojos de los niños y decir, mire, esto que está haciendo nos va a generar un mundo de tales y tales características. Esto está sucediendo por esto. Si se suprimen estas causas, tendremos un mundo distinto. Es decir, el periodismo de propuesta. Créanme que el mundo y el periodismo cambiarán mucho desde el momento en que el periodista hace cualquier información, siempre se ponga como una obligación inevitable, insoslayable, la de informar con una propuesta. No es porque la propuesta tenga que salir de la inteligencia o de la imaginación del periodista, sino porque el periodista buscará a las personas capaces de hacer una propuesta. Investigadores de universidad, gente sensible a los problemas de la comunidad, líderes comunitarios. A veces la gente sencilla tiene unas propuestas que a uno lo dejan sorprendido, pero siempre el periodista tiene que convertirse en un cazador de propuestas. ¿Qué es la propuesta? La propuesta siempre tiene como punto de partida lo posible. Vuelvo a Edgar Morán. Hablaba de que la realidad no es solo lo que vemos. Toda realidad tiene alrededor como una especie de aura lo posible. Y eso posible está allí latente, esperando el momento en que alguien lo haga real. Recuerdo a un fulano de tal llamado Cristóbal Colón. Va donde Fernando e Isabel. Es posible que nosotros podamos ir más allá de la barra del horizonte en donde, según todo el mundo dice, hay un abismo. Traspasar las barreras del abismo y encontraremos un camino para la cima. Eso era posible. Y lo posible puede ser considerado como un sueño de ilusos. Puede ser considerado como algo que vale la pena intentar. El periodista es alguien que ama lo posible y que ama también intentarlo y estar estimulando a la gente para intentarlo. Y si alguien tiene imaginación y tiene unos ojos frescos y limpios, es el niño. Y él también puede intentar eso. ¿Qué se puede hacer en este caso? Casi que se puede proponer como juego, pero el juego más serio que se puede imaginar. Entonces, uno como periodista tiene que liberarse primero del presente y tiene que liberarse de la rutina periodística. La rutina al periodista es como el óxido a los metales. Los acaba. Uno tiene que reinventarse todos los días. Y es tal vez el reto más fascinante que hay en el ejercicio periodístico. No solo está encontrando uno todos los días realidades nuevas, sino que se impone a sí mismo la utilización de esas realidades nuevas como trampolín, como coyuntura para hacer un mundo distinto. Y el mundo distinto surge de esa fe en lo posible. Cuando digo fe en lo posible, estoy dando la definición de esperanza. La esperanza es fe en lo posible. Por tanto, periodismo de esperanza. Así se llamaron ustedes en los comienzos. Y era una bonita manera de designar la tarea que estaban haciendo. Y en tercero, no entiendo lo que escribí. Es así que es una, tal vez el inconsciente me estaba traicionando, es así que es una pregunta que tiene una respuesta muy difícil. ¿Cómo un periodista independiente puede sobrevivir? Se me ocurre una única respuesta: la agremiación de los periodistas independientes. Si el periodista independiente es sólido, pero pretende defenderse, está en una situación de interioridad y es alguien débil. Pero si los periodistas independientes se unen, hacen una cooperativa o cualquier organización gremial, eso por un lado. Lo otro, si al periodismo independiente lo caracteriza un periodismo de calidad. Yo creo que la calidad es la tarjeta de presentación que abre todas las puertas. Y esa calidad yo la encuentro muy ligada a un ejercicio que me parece indispensable: la autocrítica permanente. En estos días tuve una experiencia, me utilizo esa cosa personal porque es punto de partida para una reflexión. En Medellín se les ocurrió a un canal de televisión un ejercicio: director por un día, que a mí me nombraron director de noticiero por un día. Entonces pensaron, ¿qué le puedo aportar yo, ya un viejo periodista, a estos muchachos que están con toda la tecnología y con todo lo que se ha aprendido después de que yo estudié? La primera lección que les quise dar fue, bueno, consejo de redacción, por lo que allí y demás, veamos el noticiero de ayer. Veamos el noticiero de ayer, porque cuando uno ve el noticiero de ayer con ojos críticos, está a punto de descubrir primero sus debilidades, y al descubrir las debilidades y errores que se cometieron, está uno a punto de encontrar cómo puede progresar y hacer hoy mejor noticiero que el de ayer. El periódico, examinemos el periódico de ayer. Eso nos permitirá ver en qué errores incurrimos y hacer mañana, hoy, un periódico mejor que de ayer. Y si hacemos el ejercicio mañana, el periódico de mañana será mejor que de hoy. Es decir, es una constante escalada de progreso. Periodistas independientes que se agremian, que hacen autocrítica y la hacen corporativamente, están contribuyendo a crear una imagen perfecta o una imagen muy positiva del producto que ellos están ofreciendo. Pero si cada uno va por su lado, si los está dominando más el afán de sobrevivir que el afán de hacer un buen producto, nunca podrán salir de la situación que se encuentra, porque el periodismo independiente será confundido con el periodismo medio. Son las dos respuestas que me ocurren a su pregunta. Tenemos poco tiempo, vamos a hacer tres preguntas más. Acá, Eric. Y yo quiero hacer una, bueno, una cosa que quisiera que aclarar, porque a nosotros siempre nos ha provocado problemas este asunto de la diferencia entre no pegar a las instituciones, sino a las personas que corrompen esas instituciones. ¿Puedes decir cómo es, Javier, la explicación? ¿No? No decir la policía es corrupta, sino tal policía, este policía con este nombre, este jefe policía con este nombre, y esto, ¿no? Y vienen las otras dos preguntas. Gracias, el cachito de Cristóbal. Yo quisiera hacerle dos preguntas rápidas. Una tiene que ver con el tema del miedo. En un escenario de conflicto como este, cuando nosotros vemos, seguramente muchos de mis colegas en otras partes del país han vivido cierta irregularidad con estos grupos criminales, los detectamos, y de repente nos vemos solos, y de repente se siente, y lo vemos en otros estados, las reacciones de los grupos criminales ante la publicación de determinar información, pero sobre todo la señora con la que está el periodista en ese momento, ¿hasta dónde? Con el miedo, ¿cómo afrontarlo? Y también esta parte de hasta dónde se expone la vida. Esa sería una, en ese sentido. ¿Cuál sería su reflexión? Y la otra, un tema que nos ha, de manera particular, me ha llamado mucho la atención, es el tema de la publicidad oficial. Esa publicidad gubernamental utilizada por los gobiernos para premiar o castigar a los medios críticos y a los medios complacientes, pero también utilizada por los medios para golpear cuando no les dan, o sea, en busca de esa publicidad, para golpear, para buscar ese beneficio, o de aquellos medios que tienen que no ver esta publicidad porque están en su zona de confort, ellos sí cobran. Publicidad oficial. Y yo he visto dos posturas y le preguntaría a usted cómo lo ve. ¿Deben los medios cerrar la puerta a la publicidad oficial y plantearse un periodismo independiente de esa publicidad oficial? ¿O deben los medios empezar a incidir para que los gobiernos transparenten y definan criterios claros, parámetros claros para asignar la publicidad y obligar al Estado a que si hay una publicidad para los medios de comunicación, pues esta llegue de manera clara y transparente y esté, a final de cuentas, el Estado fortaleciendo la libertad de expresión y el acceso a la información pública a la gente? Sería en ese sentido que nos pretendemos. Creo que no va a ser una pregunta muy sencilla, pero quiero aprovechar que es usted el que está aquí para dar un poco de luz a esto. ¿Se puede huir del pensamiento simplista cuando fuimos educados en una fragmentación y una reducción del pensamiento? Y el pensamiento contemporáneo va en ese sentido. O sea, no hay algo que nos indique que estemos viendo las cosas de manera integral. Todo lo vemos como episodios separados, aislados. Entonces, nosotros, ¿cómo podremos huir de eso? Permíteme hacerte una provocación. Si tú hubieras sido director por un día, el 25 de agosto de 1914, ¿cómo hubieras informado sobre la pérdida de 300.000 vidas en la batalla precedente? ¿Cuál hubiera sido la virtud, el punto medio? ¿Hubieras utilizado la estadística o hubieras utilizado el lenguaje descriptivo, la palabra pictórica, que te hubiera podido dar una idea de la pesadilla que se vivía entonces y de la que no había hasta entonces mayor conocimiento en los cafés de país? Siendo sincero y conociéndome como me conozco, yo creo que habría cedido a lo que todo mundo hacía en ese momento. Piense que estas cosas son el resultado de la reflexión sobre lo que pasó. Y de pronto había incurrido en la misma equivocación. Es una política de Estado, es el bien común el que está por medio. Si nosotros revelamos eso, vamos a perder en el campo de batalla, se va a desmoralizar la gente, se van a desmoralizar los soldados y demás. Eso es lo que habría hecho. Lo que habría debido hacer, y de pronto en una reencarnación yo haría. Y ahí sí me plantearía las cosas de una manera completamente distinta. Primero, Yo no estoy para defender instituciones. Estoy para defender la población y los intereses de la población. Ah, pero ¿qué es que las instituciones están para defender la población? Teóricamente sí, pero en la práctica. Y un gobierno que se precipita a una guerra en que mueren en una sola batalla tantas personas, es un gobierno que forzosamente se ha equivocado. Pero son las consideraciones que yo creo que cualquiera de ustedes se haría si se presentara ese caso. ¿Por qué? Porque ya tienen motivaciones, porque ya han considerado el caso. Porque ha habido un desarrollo de la conciencia. Es que hay que tener en cuenta que la conciencia colectiva se desarrolla. Les decía que una de las tareas de uno como periodista es convertir la violencia en conciencia. Convertir los hechos en conciencia. Es decir, no son episodios superficiales. No, entran a ser parte de eso que constituye la conciencia. Y por tanto, comienzo a responsabilizarme yo en la parte que tengo, no solo en lo que sucedió, sino en lo que sucederá. Que es librarse de la cárcel de un presente y mirar los hechos con sus consecuencias. En aquel 1914, en que Gustavo me sitúa, la conciencia colectiva no estaba dentro de esos esquemas. Por tanto, me parece importante la provocación en ese sentido, de valorar qué es lo que nosotros hemos adquirido. Es muy fácil juzgar a la gente del pasado con los patrones del presente, y es una injusticia. Los del pasado obraron porque se movían dentro de unos cánones mucho más estrechos que los que nosotros tenemos ahora. Nuestra responsabilidad es que tenemos unos cánones mucho más amplios, porque el pensamiento no se ha estancado, sino que se ha ido desarrollando. Y eso es precisamente lo que hace la diferencia de nuestro actuar hoy frente a los que actuaron ayer. Y hace también la tremenda responsabilidad de los que hoy están actuando con los cánones de allá. Es precisamente la crítica que se hace a todos los regímenes conservadores, que miran las cosas del presente como si el pensamiento se hubiera congelado en el pasado. Y la humanidad tiene ese gran privilegio, a medida que avanza, está acumulando experiencias, y acumular experiencias es acumular sabiduría, que es distinto de acumular conocimiento. Es esa sabiduría, ese actuar ante los hechos de acuerdo con lo que han aconsejado las anteriores experiencias. Es lo único que se me ocurre frente a tu provocación, que te la agradezco. Muy buena. Ver todo fragmentado, que fue la tercera pregunta. Y me gustó por esto, porque es una de las características que tiene la visión del mundo que hoy tiene la gente. Por una razón. La abundancia de información está acumulando desinformación. Parece paradójico. Pero es que uno está recibiendo informaciones por múltiples canales. Por consiguiente, se le están acumulando en el cerebro cantidad de datos, todos dispersos. Luego, la tecnología parece diabólicamente diseñada para dispersar tu pensamiento. Yo a veces me pongo a ver trabajar a mi hija. Y entonces tiene en la pantalla el trabajo que está haciendo, y con un ángulo tiene otra cosa, con el otro, entonces abre una ventana, abre la otra ventana, y de pronto en este ángulo alguien que quiere chatear con ella, y ella está en esto, y pasa esto. Eso forzosamente tiene que dispersar la atención. Entonces, cuando converso con mi nieto, no me puede durar 30 segundos en un tema, porque ya ha pasado otro. es una víctima de un sistema, de una tecnología que tiende a eso. Y uno como periodista no puede permitir que en su profesión le pase eso. Y es la razón, por ejemplo, de la necesidad de mantener la continuidad de las informaciones, hacerle seguimiento. A veces en los consejos de redacción se plantea el problema. Tateo, no, de eso ya hablamos ayer. Un momento, sí hablamos ayer, pero ha tenido nuevos desarrollos. Y probablemente tendrá otros. ¿Qué es que no hay tiempo? Ahí está el otro problema. Que el tiempo se ha mercantilizado. El tiempo no se ha puesto al servicio del receptor, sino al servicio del negocio del medio. Entonces ahí tiene otro factor de desintegración del pensamiento y de los sucesos. Por eso es tan buen periodismo el que en el cubrimiento de una información mantiene la misma lógica, la misma línea, no permite que quienes entraron a conocer el hecho en la cuarta o quinta información no sepan de qué se trata. Y es una de las cosas difíciles, mantener al lector al tanto de lo que venía sucediendo para agregarle los nuevos datos y escribir como si el lector que yo voy a tener después de una semana de estar informando por primera vez se estuviera montando en el vagón de ese suceso. Subió al vagón, mire, aquí está sucediendo esto y esto y esto, y lo que pasó hoy es esto. Ese tipo de cosas impiden la fragmentación de los hechos y desde luego ayudan a la gente a mantener concentrado el pensamiento en un hecho, cubriéndolo como un proceso, que ahí viene la otra recomendación. No mirar los hechos simplemente como hechos aislados, sino situarlos siempre dentro de un proceso. A partir del principio aquel de que todo hecho tiene antecedentes, que es equivalente a que todo ser humano tiene unos papás y tiene un árbol genealógico. Lo mismo sucede con los hechos. Y que todo hecho trae consecuencias. Por tanto, se ve cuál es el impacto que va a ejercer ese hecho en los acontecimientos que vendrán. Es lo que se me ocurre en ese sentido. Y vamos a la otra vez, ¿sí?, para traducirla. Sí, hay dos temas en esta pregunta. La primera, la del miedo, y luego la de la publicidad gubernamental, ¿no? Es un huevo de dos yemas. No se puede pensar que el periodista pueda superar el miedo. Y cuando hay amenazas, lo lógico es que uno tenga miedo. El valor no consiste en suprimir el miedo, sino en controlarlo. En el control problema. Y uno de los elementos que todos conocemos es que el miedo en gran parte se genera por una falta de información. Entonces, la gente no conoce qué es lo que realmente está sucediendo. Y allí el periodista tiene una de sus deberes, conocer bien de dónde procede la información amenazante, que es lo que puede suceder y demás. Segundo elemento contra el miedo, se llama prudencia, que es una virtud. La prudencia es el justo medio entre la temeridad, por un lado, y la insensibilidad. Evaluar bien los peligros y eludir las fantasías de los que se creen héroes. A los periodistas nos hace mucho daño ver películas de televisión en que el protagonista es un periodista. Porque inconscientemente nos vamos a parecer a ellos y no caemos en la cuenta de que todo eso es una tremenda ficción, simplemente para captar televidentes. No. Saber uno sus propias limitaciones y sabiendo sus propias limitaciones sabe también de sus propios riesgos. Y hay un tercer, eso implica prudencia y humildad. Y cualquiera de nosotros sabe que la humildad no es propiamente fuerte de lo que es. No nos caracterizamos por eso. Hablar de humildad entre periodistas es como hablar de castidad entre putas. Y hay un nuevo elemento en relación con el miedo. No lo afronte usted solo. Usted tiene colegas, comparta con sus colegas sus incertidumbres. Es decir, el miedo nos tiene que convertir en más solidarios. Y saber que esa solidaridad nos da una cierta y la más legítima de las seguridades. En relación con la publicidad gubernamental, me vino al momento el recuerdo de esa chiquita que vi en Buenos Aires. Estábamos allí haciendo un taller en relación con un nuevo código de ética que estaban lanzando los periodistas, y se hablaba de estos temas, y entonces esta chiquita pasó, digo, porque es de corta estatura, cabello partido por la mitad, gafitas, es decir, la estudiante nerd clásica. Les digo, frente a esto de la independencia, yo les quiero compartir mi experiencia. Y mostró lo que se llamaba su periódico, que se llama el periódico chiquito. Y era un periódico efectivamente chiquito. Les digo, este periódico tiene varias características. Una de las características es: no publicamos nada de propaganda oficial. Y bajo ese signo comenzaron ellos su periodo. Nada de propaganda oficial. Lo cual les dio una credibilidad que ningún otro medio tenía. Cuando uno ve unos medios apoyados por propaganda oficial, sabe que cuando se diga acerca del gobernante, eso está comprado. Puede ser una conclusión temeraria, pero es la conclusión que parece imponerse. Entonces, ¿cómo se funciona? Observen que en el centro hay una cartillita, un inserto, donde va toda la propaganda que le entregaban las entidades registradas. Todos los negocios de Tucumán estaban allí representados. Acabamos de estrenar rotativa, dice ella, y estamos pensando en hacer un edificio propio de nuestro periódico. También siguió la discusión, y la discusión concluyó en esto: la credibilidad es un buen negocio, y un periódico con credibilidad es un periódico al que se acogen todos los que quieren anunciar algo. Y esa credibilidad en buena parte se debe a que puso distancia frente al gobierno. No hay que olvidar que la fuente más envenenada que uno puede tener como periodista es la fuente oficial. Y si esa fuente oficial se impone a través de la propaganda, es decir, sobornando, es una fuente doblemente mentirosa. Y eso, si lo tiene uno en cuenta, por lo menos le sirve en comienzo para comenzar a desconfiar y para buscar alternativas. La peor alternativa que puede tener un medio de comunicación es la de sostenerse con propaganda oficial. Se lo digo porque me ha tocado percibir eso con mis colegas colombianos. Me invitaron una vez a Villavicencio. Y en Villavicencio, hablando de esas cosas con un grupo de colegas, llegamos a la conclusión de que en Villavicencio había 50 noticieros radiales. Así que 50 noticieros radiales. Porque funcionaba de esa manera. Pobre periodista, su trabajo, independiente, como decíamos hace un rato, entonces va a la gobernación. Primero le han arrendado media hora, y el que le arrendó la hora fue uno de los políticos locales, que son los dueños de las estaciones. Y arrenda eso, entonces él tiene que poner a producir esa hora que tiene arrendada. O sea, el mismo tipo va y consigue la publicidad. El mismo tipo la cobra. El mismo tipo va y busca información. El mismo tipo tiene que hacer el procesar la información. Y él también tiene que leer la información antes de la hora. Les hice una pregunta: ¿ustedes consideran que esos 50 radioperiódicos están dando información de calidad? Silencio mortal en la sala. ¿Y a quién está perjudicando esa mediocre calidad? Entonces, paradójicamente, una población que tiene 50 noticieros radiales es la población peor informada de Colombia. Y a esa conclusión se llega. Son cosas que hay que tener claras. Y hay que tener claro esto. ¿Y para qué hacer sobrevivir un noticiero en esas condiciones? Porque es mi forma de vida, hermano. O si no, ¿de qué como yo y de qué come mi familia? Ahí es donde se impone esta otra conclusión. Para que coma usted y su familia, usted está permitiendo una sociedad desinformada y por tanto manipulada. Es decir, el bien público frente a su interés particular. La otra consideración. Y la primera, a ver si se logró la diferencia. Sí. Sin embargo, a quien dijo la primera, le haría poner a mi outsider. Esto que nos han preguntado otras veces es la diferencia que hay entre hacer una nota que dice que la policía es corrupta, como una entrevista, a hacer una investigación que te dice quién en la policía es corrupto y cómo es ese mecanismo de corrupción. Hay una cosa que es importante tener en cuenta. Yo como periodista no puedo reemplazar a los investigadores judiciales. Yo como periodista no puedo reemplazar a ningún juez. Yo como periodista estoy simplemente hablando con la voz y el tono del ciudadano común y corriente. Solo que soy un ciudadano que tiene como profesión obtener información. Yo tengo que dar la información porque eso es lo que necesita el ciudadano común y corriente para hacer sus propios juicios sobre funcionarios e instituciones. Pero no soy yo quien hace ese juicio. Y ahí es un punto clave en donde fallamos los periodistas. En el entusiasmo por la cosa, y tal vez con un cierto afán de adquirir autoridad, entonces estamos hablando del juez 38 que es un corrupto, por esto tengo derecho a decir que es corrupto. Yo simplemente tengo que presentar unos hechos y documentarlos. Y de allí viene una de las recomendaciones más sabias. Ojalá usted haga toda esa información sin utilizar ningún maldito adjetivo. Hechos, nada más. Y es muy interesante ver una de las cosas que escribe, cuántos adjetivos utiliza. Porque cuando uno encuentra una sobreutilización de adjetivos, está utilizando también, está descubriendo que hay un déficit grande de información. Cuando una persona no tiene información, acude al adjetivo. Y en estos casos en que se hacen investigaciones, es una llamada de atención muy grande la aparición del adjetivo. Un momento, ¿por qué puse este adjetivo? Porque no tengo una información suficiente. Entonces, mi papel es entregar una información confirmada con base en hechos y no en apreciaciones. esa desconfianza que a uno resucita inmediatamente una fuente que de entrada comienza a calificar a todo el mundo. Sí. Eso. Perdón, ¿usted? Pero que no te cuenta eso. Y es uno de los criterios para descartar fuentes. A ver, ¿qué hechos hay en lo que me acaba de entregar esta persona? No, solo hay juicios. Tener esa sensibilidad, tener esa perspicacia, tener esa técnica, le ayuda a uno a distinguir entre el papel del periodista y el papel de los investigadores y del juez. El investigador va a centrar de pistas, etc. Obtiene los datos que se necesitan para el juez. El juez a su vez hace la evaluación. Yo estoy en un papel antes del investigador y antes del juez. Simplemente los hechos, montos y dirones, que son los que necesita la gente para ser judicial. Que hay que tener en cuenta el proceso informativo que se sigue. Es un proceso que describo de la forma siguiente. Yo, periodista, informo sobre un hecho. E informo tan completamente sobre ese hecho que cualquier persona que vaya a tomar una decisión sobre eso inmediatamente tiene toda la materia prima para decidir. Y viene el otro paso. La voluntad y la libertad se construyen y se fortalecen a golpes de decisión. Quien mucho decide, fortalece su libertad. Pero para que esa decisión haga una libertad fuerte, tiene que ser una decisión fundada sobre hechos, que es lo que yo le doy a la gente. Le doy conocimiento para que pueda decidir, y ella al decidir fortalece su libertad. Es el camino que sigue la fabricación de libertad por parte de los periodistas. Nosotros fortalecemos la libertad de la población y la libertad de las personas al darles, mediante la información, elementos de decisión. Cuando uno piensa eso, cae en la cuenta de lo importante que es este oficio y de que se justifica el orgullo de ser periodista. Vamos a hacer un receso muy cortito porque ya nos corrimos de tiempo y vamos a tener que recorrer también una medida de la entonces 5 minutos, ¿no? Para 5 minutos ya para tomar café. Gracias.